los sube y baja de la economía y la política, los que dicen y no hacen, los que se contradicen, la actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabelleras y cabelleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy les damos la más cordial bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción, Willix Arcaya y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández, Daniel Lara y María Corina Machado. Pueden seguirnos, pueden vernos a través de www.rcr.tv porque estamos en la radio que se ve. De hecho, si usted nos está viendo por rcr.tv, podrá visualizar a María Corina Machado, que ya está entre el medio o está en el medio de estos dos servidores. Usted puede escuchar también, y así nos va en diferido, a través de aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelal.com, lacabilla.com, portales que al servicio de la democracia, la restitución de la república y la libertad, siempre están subiendo los programas a la web. Bien, para participar con nosotros es muy sencillo. Usted nada más que tiene que escribir su mensaje a la cuenta de Twitter de la estación, que es @RCR750. También tenemos cuenta en Twitter e Instagram del programa, que es @YAsínosVa. Si quiere enviarle su mensaje a Daniel, puede hacerlo a través de su cuenta personal en Twitter, @DelaraF. @NeoAdolfo es la cuenta personal en Twitter de Neomar Hernández. Y recuerden que también tienen la opción, tienen dos opciones más para comunicarse con nosotros. Uno, el sistema Dilo, enviando un mensaje de texto desde su celular al número 3456. Nos indica su nombre y le leemos su mensaje al aire. Eso tiene un costo de un bolívar fuerte, más básico, más IVA. Y adicionalmente a eso, nuestra página en Facebook. En Facebook, usted busca Y Así Nos Va, le da me gusta a nuestra página de Facebook y a través de la mensajería se puede comunicar con nosotros en vivo. Y además está recordarle que esa cuenta la manejamos nosotros mismos, atendida por su propio dueño. Yo quiero empezar hoy con un mensaje que me hace llegar un oyente que, no tiene nombre. Yo no leo mensaje anónimo, pero es interesante porque me hace un reclamo. Dice: ya Daniel Lara no es lo mismo. Ya está cuadradito con la muda. ¿Qué muda? No sé con qué muda es. Yo, no, con la muda de ropa. Será con la muda de ropa, digo yo, ¿no? Partiendo de allí, entonces yo le voy a hacer ese reclamo a María Corina Machado, porque yo cuando se hizo, bienvenida María Corina a nuestro programa. No, antes que nada, yo voy a hacer un reclamo. A ver. Ayer, y aquí estás presente, mira, testigos, los muchachos y César, hubo un evento importantísimo en la radiodifusión venezolana. Es verdad. En este mismo local. Uh-huh. Y aquí hubo mensajitos, mira, de Laureano, de Vladimir Villegas, de Leonardo Padrón, de Luis Vicente. No, mentira, de él no. ¿Y de ustedes? Es que cuando yo vi el mensaje de Vladimir Villegas se me quedaron las ganas de saludarte, ¿verdad? Te lo digo sinceramente, de pana y todo. Felicidades. Yo no sé si ustedes siguen a Daniel Lara María, pero si en algún momento usted tiene, o sea, que se siente así como un poquito, ¿sabes? Si no los ha bloqueado, Tristón. María Corina, porque hay muchos reclamos de bloqueo. Yo lo sé. Yo hasta punto bloqueame a mi No, pero déjame decirte, en esos momentos que uno viene de carretera, de regreso a Caracas, te dejó el avión, te cayó el palo de agua, no, son las 6 de la tarde, no has ni desayunado, ah, madre, ¿cómo se? Y empieza. Ajá. Te iba a contestar, pero vi tu perfil y exacto, ya tienes suficiente dolor en la vida. Ese tipo de cosas. ¿Tú crees que hay derecho? Claro que hay derecho, porque ya a mí se me han agotado, fíjate, a mí se me han agotado ya los insultos, María Corina. Cuando a mí me dicen a través de Twitter o las llamadas o por mensaje, agarra bueno, tu fusil. ¿Y tú qué propones? Agarra tu fusil. Agarra tu fusil, vete para la calle. Entonces, fíjate. Empantúflate. Fíjate tú lo siguiente. Yo, el acto que se hizo el día lunes de la mesa de la unidad. Estabas buscando, ¿dónde está Winnie? Yo decía, ¿dónde está? ¿Dónde está María Corina? Y de repente veo está María Corina y entonces se te iluminó el día. Empieza mi preocupación. Dice, está María Corina, no está Capriles. ¡Pah! Y llega Capriles. Entonces yo vi desde el punto de vista de lo que es la imagen, ¿no? De lo que es la comunicación y lo que significaba ese acto desde el punto de vista simbólico y de contenido. Era imposible hablar de que se había llegado a un acuerdo en desconocer esas condiciones absurdas e ilegales planteadas por el CNE. Y era imposible hacer un llamado a la desobediencia a esas normas sin que estuviesen todos los factores de la mesa de la unidad. Y cuando yo los vi a todos allí, yo lo único que pensé fue una cosa. Yo dije, bueno, eso que está haciendo la mesa de la unidad de reunir a todos sus factores es algo que no puede hacer el chavismo, porque el chavismo no puede montar en una misma tarima a Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, a Juan Barreto, a Jordani, a Rodríguez Torro y a Cliver Alcalá. Entonces, mi planteamiento es el siguiente. ¿Qué pasó? ¿La mesa de la unidad se movió y se convirtió en una cosa radical? ¿O los radicales libres, María Corina y sus cachimbos, se convirtieron ahora en, se alinearon ahora con la NUT? ¿Qué pasó? Mira, mucho más que una fotografía, como tú lo describes, lo importante es una política, es una posición frente al momento que vivimos. Y este lunes hubo unidad en torno a una unidad amplia, es decir, no puede seguir siendo lo que tenemos hasta ahora, o al menos eso es lo que se transmitió con la participación de personas que representan distintos sectores, lo cual no puede ser cosmético, retórico. Esto tiene que ser un primer paso en una genuina apertura a un movimiento nacional, un movimiento ciudadano, como lo queramos llamar, Gran Frente por la Restauración Democrática, por la Conquista de la Libertad, como se llame, pero que involucre todos los sectores. Dos, claramente enfrentando una dictadura, se asume, y tres, la desobediencia cívica como la ruta a seguir. Cuando cualquiera lea ese comunicado, verá que allí se desconocen las condiciones que impone el Consejo Nacional Electoral, se decide acatar solo la Constitución, más aún, acatar el mandato del 6 de diciembre, que lo tiene que cumplir tanto el régimen como las fuerzas democráticas, que fue un compromiso de cambio de régimen este año, no el que viene, ni el siguiente, ni el de más allá. Y en tercer lugar, se plantea llamar a los ciudadanos a hacer valer el derecho de respetar su derecho, valga la redundancia, este año. Cuando se plantea una unidad amplia, cuando se plantea enfrentamos una dictadura y hay que tratarla como tal, y se plantea la desobediencia cívica de cara a hacer cumplir el referendo este año, ahí hay una política en la que hemos confluido todos. Algunos dirán, bueno, usted se movió, el otro no se movió. Aquellos que pensamos que siempre hemos mantenido una posición y no viene al caso de decir, lo dije, no lo dije. El punto es evidente que si tú lo llamas dictadura, no puedes pretender que se van a comportar como corderitos, como demócratas. Es más, ni siquiera como autócratas. Se van a comportar como criminales, porque eso es lo que son. Y si no miran lo que han hecho cada vez que se han sentado con los señores de representantes de la oposición y después les han incumplido todas las palabras. Entonces, seamos realistas y tenemos claro lo que estamos enfrentando. Y yo coincido contigo, son días los próximos decisivos, definitorios. Sí. Y el reloj está pasando y el país lo sabe. Y los ciudadanos sabemos lo que tenemos que hacer. Mi programa ayer se llamaba, yo sé que ustedes lo vieron de varias veces, lo escucharon. El programa ayer se llamaba ¿Cómo se come la desobediencia cívica? Y yo creo que al final la gente está clara, ¿vale? La gente está clara. Lo que pasa es que eso implica desde luego asumir posiciones firmes y riesgos. Pero es el momento de correrlos todos por el país. Bueno, ahora, vale la pena entonces volver sobre esa pregunta. ¿Cómo se come la desobediencia? Porque aquí nosotros habitualmente leemos mensajes, por ejemplo, que invocan al articulado de la Constitución y te dicen... nada más que tienes que remitirte al 350 o al 333 y entonces se habla de la desobediencia civil, Pero ¿cuáles son, María Corina, realmente las posibilidades que puede ejercer la ciudadanía para estar en desobediencia? ¿Cómo se instrumentaliza eso? Bueno, en primer lugar, todos sabemos que las dictaduras se sostienen cuando la gente obedece. Cuando tiene un pueblo que hace caso y obedece al tirano, se mantiene. Uh-huh. Y precisamente ocurre lo contrario. Cuando los ciudadanos dicen no más y no hacen más caso, entonces caen. Por lo tanto, la desobediencia es fundamentalmente un acto de conciencia, no de violencia, todo lo contrario. Precisamente lo que no podemos permitir es que nos monten en ese marco al que nos quieren llevar los regímenes totalitarios, mucho más los que están inspirados o tutelados desde La Habana, Cuba. Y es decirte, o eres violento o eres inofensivo. Uh-huh. No. Ni violento ni inofensivo. Efectivo. Y uh-huh. Cuando me dicen, ponme un ejemplo, yo te digo, nosotros lo acabamos de vivir en todos los venezolanos y nos conmovió. Villarrosa, vale. ¿Qué más efectivo que ver al tirano corriendo? Lo corretearon. Uh-huh. ¿Eso fue violento? No. ¿Eso fue multitudinario? Bueno, él diría que sí. El presidente dice que... No. Ahí no había fusiles, vale. No me vengan con el cuento, agarra tu fusil y nada. Ahí no había fusiles. Ahí habían mujeres, no puedo decir la palabra, uh-huh. En horario infantil. Además, yo no digo grosería, ¿verdad? Uh-huh. En público. Así es. Y que lo corretearon. Mujeres decididas. Mujeres que sabían lo que está en juego en este momento y que entienden la urgencia, porque los que nos digan esa falsa urgencia, la que no es real, mira, vale, hay que tener el estómago lleno, pero yo te digo el corazón vacío, para no entender la urgencia de este momento. Uh-huh. Y la urgencia crece cada hora que pasa. Y nosotros tenemos una responsabilidad, todos, insisto, con nuestro país. Ahora fíjate algo, de sacar Corina, esta gente sin este duda, año. Sin duda, pero tú planteas una desobediencia cívica y me hablas de el respeto a la Constitución. ¿Cómo se compagina eso? Porque cuando hablamos de desobedecer lo que pueda plantear el tirano, la hoja de ruta del tirano es la Constitución que se hizo a la medida de Hugo Chávez. Entonces, a mí siempre me ha llamado mucho la atención cuando se dice, no, el artículo 350, cuando el artículo 350 no es otra cosa que la justificación a posteriori que el tirano hizo para justificar su golpe de Estado. Y esa es la justificación que usan quienes están con el tirano hoy para que tú no tengas el derecho constitucional de hacer valer tus derechos y tu libertad. Pero no, por favor. Pero la rebeldía no sería desconocer esa Constitución. Es que la Constitución tiene mecanismos, uh-huh. La actual. Uh-huh. Podemos estar en desacuerdo con la forma como se aprobó la Constitución, pero tiene elementos democráticos, entre otros la alternancia en el poder, uh-huh. Que después además la tuvieron que ir cambiando para meterle la reelección indefinida, ir cercenando otros derechos, etcétera, sí. Todas esas cosas. Pero tiene elementos democráticos, uh-huh. A los cuales debemos aferrarnos, porque además, uh-huh. Es nuestro derecho. Y a mí cuando me dicen, bueno, es que la salida tiene que ser electoral, ya va. La salida fue electoral el pasado 6 de diciembre. Mm. Ya hubo una decisión. Mm. Hay que acatarla. Bueno, hay distintos mecanismos. Uno de ellos es el referendo, pero no es el único mecanismo democrático. Mm. Y si ellos te cierran definitivamente, porque así está diseñada esas condiciones, nadie se está chupando el dedo. Mm-hmm. Lo que hizo el CNE el 26, 27 y 28 para hacer lo que les da la gana hasta el día antes, ¿correcto? Sí. Ahora, que les quede bien claro. Que les quede bien claro, si cierran esa vía institucional, nosotros no solo tenemos el derecho, tenemos el imperativo moral en el marco de la Constitución y del derecho que tiene el ciudadano, que tiene un hombre, en vivir en libertad. Ahora, cuando tú dices eso de la Constitución, no puedo hacer otra cosa que retroceder hacia lo que fue el proceso revocatorio del 2004, en el cual tú fuiste copartícipe desde la organización Súmate y fuiste testigo de todo lo que ese proceso fue y cómo culminó. Evidentemente tenemos actores distintos, tenemos una situación distinta. Y muchos actores iguales. Algunos iguales, bueno, pero sobre todo los que están gobernando, ¿no? Para empezar, otros que también están por aquí de este lado, otros que son los mismos pero están en posición distinta. Porque en aquel momento estaban con el gobierno, yo iba a estar en contra. Uh-huh. Pero cuando vemos todas esas cosas, el escenario viene a lo siguiente. Al referendo revocatorio del 2004, María Corina se llegó después de una negociación, de una mesa de diálogo. Sí. ¿Hay un espacio para el diálogo en este momento para llegar a un referendo en el 2016? ¿Te han dicho a ti algo sobre eso? Vamos a ir al corte comercial y al regreso vamos a hablar de la negociación, del diálogo y del posible referendo para el 2016. Y de, valga la redundancia, los caballeros en rebeldía. Los caballeros en rebeldía. Por cierto, un saludo a Berenice Gómez que nos está escuchando y me hizo saber. Saludos. Saludo a Berenice. Vamos al corte, ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Decía Daniel, antes de ir a la pausa, una cosa muy interesante. No es el referendo revocatorio que se está invocando en este momento una novedad dentro del panorama político venezolano. Sí, hay actores nuevos, hay circunstancias y coyunturas que no son idénticas a la de 2004. Por ejemplo, yo se lo digo a todo el mundo siempre, no estamos nosotros en 2015 o 2016 en la misma coyuntura de ese 2004 donde no había colas en la calle para comprar una cosa tan simple como un pan. Eso puede ser importante, pero lo que decía Daniel no es menos importante. Una negociación, una mesa de diálogo, una mesa que inclusive contó con la presencia de actores internacionales. En aquella época vino Jimmy Carter, vino César Gaviria, estuvo Timoteo Zambrano negociando por la Coordinadora Democrática, estuvo Américo Martín también negociando por la Coordinadora Democrática, que se realizara el referendo revocatorio. De hecho, yo recuerdo a Timoteo en días recientes decir que antes de que se suscitara toda la polémica y el escándalo, de que el referendo se había logrado en parte porque él había logrado que las condiciones en la mesa de diálogo se dieran para que eso fuese así. Eso demoró, María Corina, tú lo recuerdas mejor que yo, más de un año. Y entonces mucha gente dirá, bueno, si aquello duró más que un año, de ahí se agabasan las rectoras para decir, no, es que no es difícil, no es fácil convocar un referendo revocatorio. Tiene un proceso que siempre comporta negociaciones. ¿Cómo tú ves un proceso de negociación, María Corina, para llevar a cabo un referendo revocatorio? Que parece que es un derecho constitucional, pero hay que negociar. Esto no sé cómo se explica muy bien. Bueno, mira, yo creo que esto es un tema apasionante y necesitaríamos por lo menos una semana, así nos va, para reconstruir todo lo que fue ese proceso del 2004-2005. Sin duda. Que tenemos que hacerlo, ¿saben? Tenemos que hacerlo porque creo que es fundamental. Han pasado tantas cosas y a veces uno armar todo el rompecabezas, ver en perspectiva lo que en su momento pareció un acierto, pero que después probablemente fue más bien un avance del régimen y no lo reconocimos. Yo francamente creo que haber pospuesto un año completo el referéndum revocatorio sirvió para montar el fraude más grande de la historia. Una inyección descomunal de recursos en un momento en el 2003 cuando Chávez estaba totalmente perdido. Una enorme inyección de recursos, de una propaganda muy efectiva, muy eficiente alrededor de todo el tema de las misiones, que hizo creer que efectivamente había una recuperación mucho mayor de lo que en efecto era. Y no el boom petrolero. Y además un diseño electoral perverso, que nos llevó a la adquisición de una plataforma como Smartmatic, en la cual no hubo ni licitación, ni auditorías, ningún tipo de control, y para mí hubo un fraude monumental en el 15 de agosto del 2004. De modo que a ellos sí les funcionó el diálogo en ese entonces, como nuevamente ahora pretenden aplicarlo con el mismo fin, que es ganar tiempo. Y quienes creemos en una transición, y quizás no me equivoco si digo que en estos últimos años puede haber sido la primera que planteó la necesidad de una transición antes de haber publicado, ¿se acuerdan? En febrero del 2015 el documento por el cual está preso Antonio Ledesma. Obviamente todo proceso de transición implica acuerdos, conversaciones, crear un conjunto de garantías a todas las partes de que no hay la pretensión de exterminar ni de buscar revancha, sino que exista realmente justicia y que haya arrepentimiento acompañado desde luego de perdón. Y eso es un proceso de reconciliación muy complejo que tenemos que llevar adelante. Pero una cosa es eso, los términos en los cuales nos sentamos a definir un proceso de transición con fechas firmes, y otra es esconderte detrás de un término tan importante como es el diálogo para, precisamente, como dice Almagro, un engaño más. Recordemos que Almagro fue parte de la misión de UNASUR que vino aquí cuando el diálogo del 10 de abril, él era el canciller de Uruguay en ese entonces. Y él te dice, mira, para eso nos engañaron. Eso lo que buscaba era desarticular la protesta, desmontar la presión internacional y desde luego darle estabilidad en un momento de crisis mayúscula que tenía el régimen. Y lo mismo que están haciendo ahora. Entonces, sí, vamos a un proceso de acuerdos con un propósito muy claro, y es una agenda para la transición, con unos términos de equilibrios que le den confianza a la gente, empezando por quiénes son los mediadores. Ah, el régimen pone tres de los suyos: Fernández, Zapatero, Torrijos. Bueno, la Fuerza Democrática podemos entonces plantear o deberíamos incorporar tres personas que sirven de mediadores, que nos den garantías de la OEA, el presidente Pastrana, Quiroga, ya se verá. ¿Me explico? ¿Y hay posibilidad de hacer ese diálogo sin mediadores? ¿Hay algún problema en que, siendo todos venezolanos, Jorge Rodríguez llame a Maracolina Machado y se sienten a conversar sobre alguno de los tantos problemas que tenemos aquí en Venezuela? Bueno, en primer lugar, un punto que es para mí indispensable es la transparencia y la claridad. Porque en un momento donde existe tanta confusión, tanta desconfianza, el país reclama, y con justa razón, que exista una agenda de frente donde no se crea en dudas de que se están negociando lo innegociable. Y sabemos qué es lo innegociable, lo que no se negocia. Y en segundo lugar, tenemos un problema de riesgo moral, como bien decíamos antes. Estos tipos todas las veces han violado su palabra. Entonces tú tratas de buscar elementos que le hagan más costoso echarse para atrás después que han ganado lo que buscaban, que es tiempo. Entonces la presencia de figuras que sirven de interlocutores, más una figura como puede ser, en este caso el Vaticano u otros, las Naciones Unidas, el secretario general de la OEA, bueno, representan un costo político mayor para que quienes dicen, mira, tal día va a pasar esto, tal día va a ser esto, vamos a soltar los presos, vamos a actuar en este sentido, no incumplan una vez más. En una negociación o en una conversación, ¿qué sería para María Corina Machado innegociable? Punto de honor. El cambio de régimen en el 2016. La salida de Maduro de Miraflores en el 2016. Eso es un punto de honor. O sea, si no hay referéndum revocatorio en el 2016, María Corina Machado no estaría dispuesta a sentarse en una mesa de debate. No, porque el referendo revocatorio no es la única forma de salida. Lo que sí no creo, lo que yo sí no voy a acompañar, y lo dije en su momento y generó algunas reacciones, que el tiempo creo que me ha dado la razón, es que el referéndum en el 2017 es inaceptable. Creo que no es un paso adelante, sino por el contrario, sería un paso atrás. ¿Aún con la libertad de los presos políticos en 2016? Bueno, es que una cosa no es a cambio de la otra. El asunto es cómo tú los obligas a que cumplan, en primer lugar, ese planteamiento del 2017. Y además otra cosa, ya va. Para el régimen sería maravilloso. Miren, no vale, el culpable de todo, del hambre, de la robadera, de la expoliación de PDVSA, de la sequía, todo es Maduro. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Se deshacen de él, se presentan al mundo como un régimen democrático que hace un revocatorio, estabilizan, producto de una legitimidad, un proceso electoral, una situación de crisis política que promueve una transición, e incluso abres la puerta a que te llegue un militar activo a la presidencia si te lo nombra vicepresidente horas antes del evento. Entonces, eso, a mi modo de ver, sería un error garrafal, sería una trampa peligrosísima. Además, es un engaño, porque el punto es el siguiente. Yo quiero repetir este elemento. El 6 de diciembre, los venezolanos no solo elegimos un nuevo parlamento, nosotros dimos un mandato, y ese mandato fue que este año 2016 tiene que haber un cambio de régimen en el marco de la Constitución. Y el 5 de enero la Asamblea Nacional se comprometió con ello, con todos los venezolanos. Por lo tanto, yo digo, ese es un mandato que tiene que acatar tanto el régimen como las fuerzas democráticas. Ahora, yo leo el comunicado, María Corina, que salió de la MUD, y el comunicado evidentemente dice que hay un cambio de percepción en cuanto a lo que tenemos en Venezuela. Y se habla, sí, de que prácticamente que estamos en una dictadura y de que el referendo en 2016 es un requisito, es un petitorio que no está sometido a negociación. Pero todos sabemos que todo tiene sus matices y que eso puede ser una cosa meramente declarativa. ¿Cómo va a ser la Mesa de la Unidad para que efectivamente eso no se convierta solamente en un consuelo metafísico o que se convierta en una cosa declarativa y de que se materialice realmente? Porque estamos hablando de lo que decía Daniel. Si hay alternativas en una negociación donde, por ejemplo, a ti te dicen vamos a hacer primero unas elecciones regionales o vamos a ir desmontando esto poco a poco, habría, yo creo, que no pocas personas que estuviesen cónsonas con esa idea, que tuvieran contestes con esa idea. Entonces, yo quisiera que a la vuelta de la pausa me digas si tú crees, en primer lugar y en primer término, que toda la MUD de verdad está comprometida con el referendo revocatorio en 2016 y de que no cedería ante una negociación que no es en mi perspectiva no es condenable, para ir desmontando la cosa poco a poco, de que si hay elementos para creer. Y en segundo lugar, ¿cómo se va a hacer para que eso se materialice? Porque la cosa en un documento está muy bien, pero ¿cómo hacemos que eso sea una realidad? Vamos a la pausa y ya venimos con más de María Corina Machado en Y Así Nos Va. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va, por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va, con Lara y Hernández, por RCR 750 AM. La pregunta que quedaba al aire era si tú crees que la mesa de la unidad, si esa unidad que se vio en la tarima el lunes pasado, si esa unidad alrededor de la manifestación de negarse a cumplir con esas condiciones ilegales, se mantendría en caso de que en medio de una negociación se diga, bueno, 2010, vamos a desmontar esto por partes, vamos a poner orden aquí, primero las elecciones regionales, después en el 2017 referendo, nombramos otro vicepresidente, uh-huh. Yo te suelto algunos presos políticos. Es decir, si se llega a algo que tú has manifestado que no te gustan las transacciones o que se podría terminar convirtiendo esto en una transacción, hasta ahí llegaría la unidad. Entonces yo quiero también ir por partes. Uh-huh. En primer lugar, ¿tú crees que Venezuela, la sociedad, la familia, la mamá venezolana, aguanta hasta el 2019 en estos términos? O sea, desde la perspectiva ética, al abuelo que está despidiendo al último nieto, uh-huh, al empleado público, al vigilante, al campesino, uh-huh, que llega a su casa el viernes y lo que tiene en la mano no le alcanza ni para el desayuno del fin de semana. Uh-huh. ¿De verdad creemos que este país puede aguantar con muchachitos escarbando en la basura? Porque esto lo veo en todas las ciudades y pueblos de Venezuela. Y mira, y esto no es un tema romántico. Esto es duro, cruel, frío y agravándose. Y lo que tenemos es que tener muy claro es que esta situación no va a cambiar mientras exista un sistema de mafias, que es lo que hoy existe en el régimen. Y creer que porque tú cambies los gobernadores va a cambiar la situación económica y social del país es no entender la naturaleza del régimen y de la situación económica y macrofinanciera del país. La magnitud de las reformas que tenemos que hacer en lo económico y lo social y en lo institucional son tan grandes que si tú no tienes confianza en la conducción nacional, no vamos a recibir, por una parte, el apoyo exterior, financiero y técnico, y por otra parte, el compromiso de la ciudadanía de echarle pichón, ¿vale? Porque lo que viene es, yo digo, con cambios de políticas sensatas, honestas, eficientes, en cuestión de semanas se comienza a notar la diferencia, sobre todo en materia de la crisis humanitaria. Pero el problema estructural para poner a Venezuela a producir y entrar ahora a salir de un círculo perverso y arrancar y despegar, necesitas de producir estos cambios. Y eso parte de la confianza. ¿Tú crees que aquí va a llegar un centavo si tú tienes a alguien parecido a quienes están hoy en el poder sentado Miraflores? ¿Vale? Bueno, puede llegar, pero se lo robarán. China habló, China no va a mandar más. Si llega, se lo roba. Ajá. Y como a la gente le encanta que lo roben, se lo van a prestar. Usted contéstate a ti mismo. Entonces el punto es el siguiente. Yo creo que todavía hablamos como si pensáramos que esto es simplemente desmontar un régimen autocrático, que bueno, que se ha dado cuenta que le conviene irse. No, pana. Esto es un Estado mafioso, al cual nosotros lo hemos colocado en una encrucijada. Han coincidido una serie de elementos que nos dan una genuina oportunidad de lograr un cambio, de lograr una transición. Y tenemos que aprovecharlo porque ellos utilizan el tiempo a su favor para exprimir. Yo te pregunto, ¿cómo estábamos hace 6 meses en materia de libertad de expresión, en materia de presos políticos? ¿Cómo estábamos hace un mes? ¿Cómo estamos hoy? Ahora, ¿tú ¿cuántas crees? Empresas han cerrado? Sí. ¿Cuántos venezolanos se han ido del país, Daniel? Bueno, ya se cuenta por millones ya, ¿no? Bueno, Daniel, entonces, ¿de qué? O sea, por favor, entonces, frente a esto, y tú me dices, Omar, bueno, pero vamos poco a poco. ¿Cuál es el apuro? No, te estoy planteando un hipotético. Yo sé, y me dices, no pocas personas estarían en desacuerdo. Porque es eso nada, ¿me entiendes? Bueno, no, eso no es verdad, no es eso nada. En primer lugar, yo te aseguro que son millones de venezolanos que se resisten y se oponen a ello. Millones. No solamente aquellos que la Venezuela que tiene hambre de alimentos, hambre de justicia, de dignidad, de seguridad, de libertad, ¿vale? Porque esta es una lucha existencial. Esto no es nada más tener comida y medicinas. María Corina, ¿tú mucho has pensado, más allá. Tú has pensado, y vamos a dibujar ya un escenario posterior, donde la oposición, por re o por fa, y lo voy a dejar en por re o por fa, toma el poder y se hace de Miraflores. Está en Miraflores la oposición. Sabemos que va a ser una coyuntura difícil. No voy a ponerle nombre a quién va a ser presidente de la República. Me voy a guardar eso para la travesura siguiente. Fíjate. ¿Qué pasa después? Luego ha pasado un proceso para llegar allá que probablemente te va a comportar grados de negociación, que ya nosotros los hemos aquí más o menos dilucidado. Esos grados de negociación te van a llevar, según la experiencia que ha habido en otros países, a que tengas que perdonar a mucha gente, que son, para la mayoría del país, quizás imperdonables. Por ejemplo, yo te voy a poner una sola referencia. Diosdado Cabello. ¿Qué pasaría con Diosdado Cabello en un gobierno de oposición? ¿Qué pasaría con líderes políticos chavistas como Jorge Rodríguez en un gobierno de oposición? Y otra cosa más importante aún, María Corina. Parece que ese cambio de modelo, parece que esa reformulación de la política económica del país aún no es un tema prioritario para toda la oposición. Hay oposición que todavía a estas alturas dice que se puede cabalgar en medio del socialismo, pero administrándolo mejor. ¿Cómo crees tú que se va a llegar a un concierto de opiniones frente a esa masa que es la Mesa de la Unidad para que haya un cambio de política económica en esa nueva Venezuela? Bueno, son temas que obviamente son densos, indispensables, y no quiero tratarlos con superficialidad. Pero como tenemos muy poco tiempo, sobre el primer punto y sobre la justicia a quienes han cometido delitos, te digo solo dos cosas. En Venezuela les garantizaremos la justicia que ellos nos negaron. Ahora, en el exterior, ellos tendrán que enfrentar la justicia que se merecen. Con relación al tema del socialismo, socialismo no funciona, ¿vale? Ni aquí, ni en Noruega, ni en la China. Venezuela necesita, nosotros todos, asumir una sociedad de libertad en la cual creemos en el individuo, en el cual le damos todas las oportunidades, los incentivos para que cada uno con libertad y responsabilidad asuma el destino de su vida. Y donde tú puedas llegar fajándote con mérito, con excelencia, a hacer todos tus sueños, realidad. El drama de la exclusión en el país, de una Venezuela donde niños hoy crecen con desnutrición, sin atención en salud, con una educación paupérrima, no es un tema del Estado, es un tema de toda la sociedad. Y yo creo que los tres pilares son la libertad individual, el libre mercado y la cooperación y la solidaridad. En 20 lo llamamos el libre desarrollo. Y estoy convencida que eso plantea además debates profundos en temas que tenemos que abordar, como es el caso del petróleo. Esa Venezuela que dependió y que creció aprovechando y transformando un recurso extraordinario durante décadas, ya no existe como tal. Eso, y vamos a tener que crear y generar riqueza y bienestar y empleo en muchos otros sectores. Tenemos una ventana de oportunidad todavía, mientras el petróleo sirva para algo. Pero tenemos que entender que eso no es por mucho tiempo más. Y eso significa asumir desde ya, replantear la relación ciudadano-petróleo, petróleo-sociedad, petróleo-estado, y abrir los mercados. Eso no significa la locura y todo lo contrario a lo que hay hoy. Verdaderos controles, verdaderas auditorías y poder aprovechar un recurso extraordinario para multiplicar el crecimiento y el empleo en muchos otros sectores del país. Pero en ese sentido yo soy optimista, porque yo creo que nos obliga a reinventarnos como una sociedad productiva, con innovación, con desarrollo del conocimiento, de nuevas tecnologías, y de eso los venezolanos tenemos de sobra. Sí, hay muchísima participación de la gente a través de los distintos canales que tenemos abiertos. Por ejemplo, a través de la mensajería, de nuestro canal en YouTube, te pregunta Pablo González, ¿qué opinas del artículo 347 de la Constitución que plantea la posibilidad de una constituyente desde las bases del pueblo? ¿Es factible? Yo creo que más temprano que tarde debemos revisar la Constitución y probablemente por la vía de una constituyente. Sin embargo, siento que viviendo una crisis como la actual, que tiene la dimensión humanitaria, la dimensión de seguridad interna y una crisis política tan profunda, eso podría generar una paralización de los poderes públicos cuando necesitamos precisamente lo contrario. Creo que hay mecanismos expeditos para lograr los cambios, teniendo además hoy en día control de la Asamblea Nacional en el escenario de un cambio político y prepararnos para ir una constituyente más, un poco más adelante. O sea, por ahora no. Sería tu respuesta. Sí, la verdad es que tengo que aprender así, así, pasita, como tú estás, esas respuestas tuyas aparecen de Twitter. La mía de Facebook. Pedro Paulucci te dice, si no te hubieran inhabilitado, hubiera sido tremenda diputada. ¿Lamentas esa inhabilitación? ¿Te hubiese gustado estar en esa Asamblea Nacional o viendo las cosas... no la extrañas tanto? Ay, Daniel, debo decirte que lo sufrí muchísimo. Lo sufrí muchísimo. Me dolió mucho cuando Diosdado Cabello ordenó sacarme a las patadas. Porque quizás ustedes se van a reír, pero ustedes no se imaginan la emoción que yo sentía cada vez que yo ponía un pie en el hemiciclo. No, y yo sentía que todos ustedes venían conmigo. Y de verdad, y cada vez que yo iba a tomar la palabra, me preparaba, estudiaba. No sé, hacía lo mejor que podía. La verdad es que tuve que aprender un poco. Nunca en mi vida había ejercido la política. Fue todo muy rápido. Y me dolió mucho con la inhabilitación por la injusticia, fundamentalmente. Ahora, fíjate lo que es la vida. Y papá Dios te da oportunidades de más bien de crecer en la adversidad. Las dos cosas me dieron tiempo de concentrar, así como la prohibición de salir del país, que me ha dolido mucho, sobre todo en el plano personal, como mamá, mis hijos no están aquí. Ha sido horrible. Pero he dedicado todo mi tiempo a conocer mejor Venezuela, a organizarnos, a emprender, a compartir, a sentir, a vivir. Y creo que ha sido, en lo personal, en lo espiritual, es lo mejor que he podido hacer. Fíjate, María Corina, también dicen por acá o acotan a través del 3456, los centros de recolección de manifestación de voluntades están en zonas muy críticas y peligrosas. Igualmente la gente se presentará. Esto no lo aguanta nadie. Somos un país muy noble, pero no subestimen al venezolano. El hambre es el detonante más fuerte para terminar con este régimen, lo dice Pedro Vallejo. Y esto me lleva a esos tres días de recolección del 20%, que es la etapa quizá más inmediata. Y bueno, hay un previo. Ahorita el 12 de octubre entiendo que es una marcha convocada, una movilización. ¿Qué hacer esos días, María Corina? Porque parece que a algunos nos gustó lo del 1 de septiembre, algunos lo sintieron insuficiente, algunos creyeron que se podía hacer más, que se podía extender un poco más la manifestación, ir a otros lados. ¿Qué consideras tú que debe hacerse el 12 y esos tres días? Yo estoy en el segundo grupo con relación al 1 de septiembre. Yo creo que hemos podido hacer más. ¿Qué podíamos hacer? ¿Qué podemos hacer ahora? Pero ahora, viendo hacia adelante, se pueden hacer muchas cosas, pero en todo caso siempre, digo, de aquí a los tres días, elevando el desafío. Hay que demostrar garra. Hay que demostrar que no es solo retórica, como tú dices. Y cuando tú preguntabas cómo hacer que esto no sea retórica o que la MUD cumpla, no, Neomar, esto no es un problema de la MUD. Es un problema tuyo, mío. A entender lo que está en juego. No es que aquí se va a fregar la MUD si no logramos la salida. No. Está en juego Venezuela. Claro. Y entonces es qué vamos a hacer cada uno de nosotros. Y en ese caso, incluso si vemos que hay confusión o indefinición en algún sector de la dirigencia, presionarlo. Claro. Así actuamos los ciudadanos que entendemos que lo que está en juego es la vida. Fíjate, aquí nos pregunta Pedro Montenegro, algo que se empata con eso que habíamos hablado de no permitir la impunidad luego de una salida o en una hipotética negociación. Pedro Montenegro pregunta lo siguiente: yo quisiera saber si la MUD tiene, decía, caramba, se me fue el mensaje acá, pero lo que pregunta Pedro es si nosotros tenemos en la mesa de la unidad un registro de todos esos funcionarios que han violado la ley a lo largo de todos estos años para evitar que en efecto salgan impunes. Bueno, eso es un trabajo que debe estar haciendo la Comisión de Contraloría, y no solamente estos años, y no solamente de quienes son afectos al PSUV, a todo funcionario público, y es un trabajo obviamente arduo y que va a implicar, desde luego, afianzar y agilizar los procesos de puesta en práctica de la justicia, investigación y obviamente justicia. Fíjate, María Corina, Luz Toro plantea una cosa distinta. Dice, María Corina debería bajarle dos a la ambición de poder. Y te sacan aquí algo en cuenta. Dicen, aquel diputado que tú apoyaste, no recuerdo, aquí no lo precisan, pero se habla mucho, creo que era un diputado en Mérida, y que por eso no hay la mayoría de los dos tercios, la mayoría calificada de la Asamblea Nacional. ¿Tú te arrepientes de algo, de haber jugado con un candidato distinto en alguna zona del país en el 6 de diciembre? Yo creo. Y te hablan de acá, creo que también del que era un personaje que, por cierto, lo estimo mucho, el exdiputado Gómez Sigala, que lo apoyaste en su momento también. ¿Te arrepientes de algo de eso? Yo creo que me arrepiento de no haber aclarado en su momento lo que ocurrió. Y te lo cuento muy rápido y quiero que me párame porque esto es bien importante. Adelante, está ahí mirando ahí su iPad. Estoy tratando de... Yo les quiero contar lo que pasó el 6 de diciembre. En un circuito de la Montaña Alta en Táchira. Ajá. Se decidió que habría primarias. Todo Táchira menos un circuito. Pero en ese circuito había primarias. Y Edgar Contreras, que a quien le habían robado la elección previamente por 83 votos en el año 2010, se había fajado estos 5 años, un hombre realmente querido. Es un veterinario muy conocido en la zona. Y fue a las primarias y salió, y quedó proclamado en las primarias. Porque el contrincante se retira y queda proclamado, un acta, donde dice, usted es el candidato de la mesa de la unidad, producto de las primarias. Días después, Tibisay Lucena anuncia que hay esta cuota de mujeres y hombres. Y la mesa dice, bueno, mira, en vista de que nos repartimos muchos cargos por acuerdos, los ajustes se van a hacer en los diputados que están por acuerdo y no los que salieron por primaria. Resulta que sobraba un diputado hombre en los acuerdos y no los querían sacar. Y fueron a ver, ay, pero ahí en las primarias hay un independiente que no tiene doliente. Como era independiente, no había partido que iba a protestar. Y Edgar Contreras se enteró por televisión que él ya no era el candidato de la MUD y que habían puesto una diputada de Primero Justicia de San Cristóbal, que es muy buena, sin duda, una concejal muy buena, pero que ni siquiera pudo votar porque ella no vivía en la montaña. Y él se presentó un día a mi oficina y me dijo, María Corina, este es el partido, ustedes dicen, de los principios, la ética, del respeto a la norma. Esta injusticia me la cometieron a mí. ¿Me vas a apoyar o no me vas a apoyar? ¿Tú qué hubieras hecho, Neomar? Era una decisión muy difícil. Era una decisión. Porque si estaba proclamado. Porque estaba proclamado. Y para mí fue un tema de principios. Yo considero que quien dividió y se salió de la unidad fue quienes quitaron el respaldo al candidato que salió por las primarias para favorecer uno que estaba por acuerdos. Eso no lo sabíamos. Es interesante. Eso no fue lo suficientemente explicado en su momento, lamentablemente. Pero es buena la oportunidad. Ha quedado eso allí flotando. Y ese fue el único diputado que se perdió en las elecciones del 6 de diciembre porque se dividieron votos de la oposición. Pero el único. Es necesario decir, en el caso de Gómez Sigala no se perdió el diputado. No se perdió el diputado. Sí. Tenemos que ir a corte, pero es necesario decir que yo fui testigo porque fui a una reunión donde nos explicaron abiertamente la otra parte de la cuestión, que era el plan Cantaclaro, entiendo, que a través de ese plan se garantizó el trabajo para unos diputados críticos en distintas partes del país desde tu organización. Por eso, lo que no dicen, y te lo agradezco. Y con eso se logró que muchos diputados que no contaban ganar de la forma como ganaron, terminaran en la Asamblea. Te lo agradezco, porque ese es el otro punto. Ellos dicen que se perdió ese diputado, cosa que no es verdad, pero no dicen cuántos se ganaron por ese trabajo que calladitos hicimos desde 20. Vamos a hacer la pausa comercial y ya venimos con más de María Corina Machado. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Bien, volvemos. Nosotros seguimos acá, ya estamos prácticamente en el remate del programa. Y, estos programas que duran 10 minutos. Estos programas que prácticamente duran 10 minutos. Fíjate que... Al bienestar tienes que alargarnos el tiempo. Y el mío también, los martes es más corto que el resto de los días. Ah, sí, imagínate tú. ¿Verdad, César? Hoy te pregunta la señora Franco, te hace la siguiente pregunta. Si ves a Ricardo Sánchez hoy, ¿qué le dirías? Nada. Ah, porque es famoso el cuento. Es bueno precisarlo, María Corina. Esto lo puedo precisar yo, pero yo quisiera que tú lo dijeras. Es famoso el cuento o esta observación que se hace sobre cuando Ricardo Sánchez llega a la Asamblea Nacional después del 2010, porque él fue tu compañero de fórmula, era tu suplente. Ahora, yo creo entender que la situación y la coyuntura que se planteó en aquel entonces es porque él era la cuota de un nuevo tiempo, porque él militaba en un nuevo tiempo. No que tú lo hayas escogido particularmente por ser Ricardo Sánchez, porque parece que te endilgan también la responsabilidad de haber llevado a la Asamblea a Ricardo Sánchez. Bueno, pero yo asumo esa responsabilidad. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo fue aquello? Bueno, como tú lo dices, realmente en ese momento el único alcalde que me apoyó fue Gerardo Blight y Gerardo me pidió que le diera la oportunidad a un joven que era, oye, nada más dirigente y nada menos que presidente del FSU. Y yo confié. Pero la responsabilidad la asumo yo y obviamente es un error garrafal. Pero y un momento, aprendí de ello. Pero un momento, él iba en llave contigo y ganaron unas primarias. O sea que tampoco es que la responsabilidad es completamente tuya. Porque si la gente no hubiese querido que él fuese diputado, no hubiesen votado por esa fórmula. Evidentemente, pero lo que quiero decir es que yo no estoy diciendo, bueno, eso fue culpa de un nuevo tiempo. Porque, claro, era un militante de un nuevo tiempo y además presidente del FSU. Creo que tenía en ese momento créditos credenciales y yo además quería darle la oportunidad a un joven líder político de que se fogueara. Ahora, obviamente... Se fogueó como de más, ¿no? Yo creo que se enfocó. Se quemó. Vamos a cambiar el tema, caballero. Pero fíjate, no tanto, porque fíjate tú lo siguiente, que es algo que yo vengo diciendo desde hace muchos pero días. Pero uno aprende, ¿sabes? De los errores. Uno aprende de los errores. Y nos sirve de ejemplo para muchas cosas, porque fíjate, aquí se dice que hay cosas que no son negociables, que la impunidad, que hay gente que no, que tiene que pagar por sus pecados y todo lo demás. Y eso lo dice tanto, en la oposición como en el régimen también. Dice, no, aquí no hay conciliación posible con esa burguesía, tales y más cuales. Sin embargo, uno ve cómo no tienen empacho en recibir en Miraflores a Lorenzo Mendoza si lo invitan y darle la mano y sentarse con él. Pero de la misma manera, a una de las personas que tuvo mayor responsabilidad en la época del referendo, del 2004, en la persecución armada con la lista Atrás, con la lista Maisanta, es hoy diputado de la oposición. Quiere decir que en Venezuela, y Ricardo Sánchez está allá, uno de los que encabezó la generación estudiantil del 2007, quiere decir que en Venezuela tampoco es que es imposible que aceptemos, al contrario. O sea, espacio hay. Y yo me imagino que en el chavismo Ricardo será un héroe. Así como claro, será un héroe para ellos. Y dentro de la oposición nosotros recibimos a Ismael García. O sea que tampoco es que las cosas son absolutamente innegociables. En algún momento nos veremos. Y tocará. Y ese es un punto central que tú estás tocando. Y es cómo nosotros vamos a reencontrarnos como sociedad. Y siento que allí quienes hemos sido más golpeados, calumniados, literalmente agredidos, físicamente agredidos, amenazados, tenemos una responsabilidad enorme de demostrar que tenemos capacidad de perdón. Y eso no es impunidad, repito. Y obviamente a nivel de la sociedad, son 17 años donde trataron de crear todo tipo de barreras entre nosotros, entre colores, ideologías, ricos, pobres, blancos, negros, civiles, militares, afuera, adentro. Y reconstruir este tejido social sobre la base de la confianza, del afecto, de la cooperación, del respeto, es lo fundamental. Por eso, si tú me dices a mí una cosa fundamental que necesitamos, es un liderazgo con la autoridad moral de convocar a toda Venezuela en un proceso de reconstrucción ética. Porque allí es donde ha estado el efecto más devastador en la destrucción de las instituciones. Y cuando yo hablo de este tema, a mí mucha gente me dice, ah, que tú sí eres ilusa, porque ¿qué es eso de valores? Eso no sube cerro, eso no anda por las calles. Le digo, mira, qué ofensa. Y qué manera de desconocer a una sociedad, una nación que tenemos clarísimo que esta es una lucha fundamentalmente de principios y por eso la vamos a ganar. Mira, la Venezuela que está harta de las bolsas de comida. Aquí nadie quiere que te traen una bolsa de comida. No se trata que te la voy a dar más grande o más veces a la semana. Tú lo que quieres es comprar lo que te da la gana, cuando te da la gana, el día que te da la gana, de la marca que te da la gana, con tu dinero bien ganado, producto de que tienes empleo, educación, oportunidad. Una Venezuela que surge con productividad. ¿Me están poniendo la musiquita de despedida? María Corina, nos han puesto la musiquita mío. Y la cortina musical en indica rebeldía. Que esto se ha acabado. Pero te agradecemos no muchísimo. No estamos en rebeldía, César. Media hora más. Los quiero mucho. Gracias. gracias, María Corina. Muchas gracias por haber estado hoy con nosotros. Habíamos intentado, pero la cuestión informativa de esta semana ha estado ruda. Les agradecemos muchísimo, María Corina, por haber estado. Les agradecemos muchísimo a todos ustedes. Por supuesto que la jornada es larga, porque aquí de aquí vamos, tenemos fecha el 12 de octubre, después de finales de octubre. O sea que la cosa no termina hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos reencontramos mañana a las 4 de la tarde en otra jornada de lucha. Chao. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo. RCM 750 AM.